Entrevistas en los Cahuines del Nazar. Mi nombre es Atilio Veloz, mi edad son 85 años, la red social que utilizo es WhatsApp. ¿Con qué frecuencia? Y todos los días. Usa las cartitas de Chile Express. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre... Yechoa Misael Campos Parra. ¿Qué edad tienes? 15 años. ¿Qué redes sociales utilizas? Facebook y Messenger. ¿Con qué frecuencia? Bastante. ¿Al día? ¿A la semana? ¿Muchas veces al día? Casi todo el día. Casi todo el día. Gracias. Benjamín Lorenzo Contreras Zamora. Uso Facebook, WhatsApp y aplicaciones esas como Castle Royal. Falta duda. Ah, 14 años. 14 años y... ¿Y con qué frecuencia? Como 24 horas al día. ¡Oh, guau! Wow. Gracias. Hugo Cerda Díaz, 33 años. Twitter y Facebook. WhatsApp. ¿Con qué frecuencia? Frecuencia todos los días. ¿Varias veces al día? Varias veces al día, correcto. Muchas gracias. ¿Y eso no va? ¿Su nombre completo? Feliciano Gabriel Medina Larrayeda. ¿Su edad? 54 todavía. ¿Cuáles redes sociales utiliza? Celular, WhatsApp, internet. ¿Con qué frecuencia? Lo más que se pueda. Ya. ¿Qué tema? Ah, ya. ¿Su nombre? Jorge Muñoz Gajardo. ¿Su edad? 60. ¿Qué redes sociales utiliza? El mínimo. ¿Pero cuál? ¿Qué redes sociales utiliza? Fotolog. Fotolog. ¿Y con qué frecuencia? El mínimo. Mínimo. ¿Su nombre? Julio. Nombre completo, po. Sí. Se llama serio. Julio Enrique Sosa Valenzuela. ¿Su edad? 36. ¿Qué redes sociales utiliza? Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. ¿Con qué frecuencia? Todos los días. Se verá todos los días. Nombre. Nombre. Denise Manzano Moreno. ¿Su edad? Valparaíso. ¿Su edad? 28. ¿Qué redes sociales utiliza? Instagram, Facebook y WhatsApp. ¿Y con qué frecuencia? Todos los días. Patricia Miranda González. ¿Su edad? 30. ¿Qué redes sociales utiliza? Instagram, Facebook, WhatsApp. Todos los días, cada rato. Gracias. Con el teléfono. Marta Elizabeth Pereira Díaz. ¿De su edad? 51. ¿Qué redes sociales utiliza? WhatsApp, Facebook. ¿Ya? Solo familiar. ¿Y con qué frecuencia? El WhatsApp a diario. El Facebook de vez en cuando. Ya. Gracias. Muchas gracias. ¿Su nombre? Me llamo Fabiola Chaparro. Ya, ¿su edad? 47. ¿Qué redes se les utiliza? Como WhatsApp. Uh-huh. ¿Sí? Puro WhatsApp. ¿Y con qué frecuencia? Muchas. ¿Todos los días? Muchas veces, sí. Todos los días. Ya, gracias. María José Díaz. ¿Su edad? 36. ¿Qué redes se les utiliza? WhatsApp y Facebook. ¿Y con qué frecuencia? Todo el día. Apenas está la vida. Bernardita Fuentes. ¿Su edad? Eso no se pregunta una dama. Ya, Claudia, pregúntale. ¿Se da? Eso no se le pregunta una dama bonita. Me reservo de responder esa pregunta. ¿Qué redes sociales tiene? Tiene 21. ¿Qué redes sociales tiene? WhatsApp. ¿Y con qué frecuencia? Diariamente. Okay. 30 años, Facebook, Instagram, WhatsApp. ¿Qué otra red social? Esa principalmente. ¿Con qué frecuencia? Todo el día. Ya. No es cierto cuando estoy haciendo clases. O sí. Cuando estoy archivando cosas. A ver qué se fue yo. Uso WhatsApp. ¿Sí? Es la única. ¿Con qué frecuencia? Cuando me mandan un mensaje o yo mando un mensaje, no muy habitual. Y no uso ninguna otra. ¿Y qué edad tienes? 60. Gracias. Consejos en los cagüines del Nazar. Para lograr una dieta sana, mantén un diario en el que apuntas lo que comes todos los días. Come más vegetales, frutas, cereales integrales y evita los azúcares y alimentos procesados. Haz más ejercicio. Crea un circuito de diferentes tipos de ejercicios, como ejemplo, como planchas, abdominales, trotes matutinos de 30 minutos semanales y etc. Lávate las manos para detener la propagación de los gérmenes. Procura tener un equilibrio entre el liceo y tu hogar. Si tienes un problema, busca apoyo de familiares, amigos, mantén una actitud positiva. Consejo para los docentes. Profesor, si te estresa la clase, mantén el control. No te enojes, será peor. No conduzcas si has bebido alcohol. Docente, recuerda que en el liceo hay jóvenes más niños que adultos. No griten tanto porque nosotros entendemos con un tono de voz moderado. Los cagüines del Nazar. Los cagüines del Nazar. Los cagüines del Nazar. Los cagüines del Nazar. Los cagüines del Nazar. Los cagüines del Nazar. Los